Exclusive. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy empecé mucho más tarde el programa, discúlpenme. Últimamente el programa empieza a las 8 de la mañana, así que mejor pues estén a esa hora. Pues no he podido sinceramente hacer el programa a las 7 y media, entonces yo creo que voy a cambiar el horario de programación y va a ser, yo creo, de 8 a 10 de la mañana en lugar de 7 y media, 9 y media. Pero bueno, eso ya les avisaré, pero por el momento pues escuchan el programa, el inicio a las 8 de la mañana con mayor seguridad. Y bueno, hoy lo empecé más tarde porque pues hoy es la celebración del Día de las Madres, ¿verdad? Así que muchas felicidades a cada una de ustedes que tienen la bendición de ser madres. Muchas felicidades a mi madrecita santa, a mi hermanita, a mi suegra, a mi cuñada, a mis cuñadas, a mis amigas y primas y todas amigas, y ustedes que también son mis amigas que están celebrando el Día de las Madres. Les deseo que la pasen increíble, que disfruten mucho de su día. No nada más hoy es su día para celebrar, cada día pues es una celebración para ustedes. Yo sé que aunque sean madres ya de hijos y adultos, pues siempre como que hay esa responsabilidad, ¿verdad? De que a ver qué está pasando con mi hija, con mi hijo, comería, estará bien. O sea, la preocupación de una madre siempre va a estar ahí, o más bien la atención de una madre siempre nos acompaña, ¿no? Entonces, por eso yo agradezco mucho pues a mi madre. Gracias, Dios, bendícela siempre, bendiga a cada una de las madres que hoy están celebrando su día, y todas las madres del mundo, ¿no? Que Dios las cuide y las proteja, y que pues la pasen increíble. Es un día para celebrar, es un día en el que hoy no se debería de hacer nada de trabajo, ¿verdad? Ojalá que muchas pues en México les den el día libre. Yo sé que muchos van a trabajar, mi hermana va a trabajar, pero pues esperamos y que le celebren algo, ¿no? Para que reconozcan también, porque es mucho trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues para iniciar nos vamos a ir primero con el pronóstico del clima y después pues pondré las mañanitas para celebrar el Día de las Madres, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit. No se preocupen que ahorita vamos a poner la canción completa. Tenemos un cielo nublado, un viento que corre a 0 millas por hora, o sea que no está haciendo viento, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 59%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 26% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Y para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes aumenta más la temperatura, temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Y la próxima semana vamos a alcanzar las temperaturas máximas a 80. Es impresionante, ya se viene ahora sí, finalmente parece ser el calor. No hay que cantar victorias porque el clima de Utah últimamente me está diciendo, pues no, todavía no, vamos a darle un poquito de frío, vamos a darle un poquito de lluvia, vamos a dar un poquito de nieve, pero parece que finalmente ya dijo, ok, vamos a darles calor ahora sí, ¿no? Pero bueno, con esto, ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión y pues las mañanitas y pues a cada una de ustedes mil felicitaciones, millones de bendiciones, que Dios los acompañe, las guíe, les ilumine en cada paso que dan. Mamita, te amo mucho, hermanita, las amo. Feliz Día de las Madres. Espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente. Te dedico

siguen pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.

De la mañana con 33 minutos. Y bueno, regresamos y dimos el horóscopo ahorita, nada más que nos percatamos, gracias a ustedes, que nos avisaron que no se estaba escuchando mi voz. Entonces, pues sí, nos dimos cuenta finalmente que sí nos estaba escuchando mi voz. Así que pues, lo siento, pero ya no puedo repetir ahorita el horóscopo. Así que vamos a continuar con la dinámica del programa. Y pues ya posteriormente, terminando el programa, veremos desde dónde me dejaron de escuchar. Y pues quitaremos esas secciones, ¿ok? Así que por el momento nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita vamos a regresar con el segmento de ciencia y tecnología, ¿ok? Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera información que tenemos es acerca de Elon Musk y Twitter, que son demandados por retrasar la compra por $44 mil millones. ¡Wow! Impresionante, tanto dinero. 44 mil millones, o sea, 44 billones acá en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el Fondo de Pensiones de la Policía de Orlando presentó una demanda el día viernes en Delaware. Y Elon Musk y Twitter y NSA fueron demandados por un fondo de pensiones de Florida que busca impedir que el director general de Tesla finalice rápidamente la adquisición de la plataforma que tiene planeada por $44 mil millones. En una demanda presentada ante el Tribunal de la Cancillería de Delaware el viernes, el Fondo de Pensiones de la Policía de Orlando señaló que según la ley de Delaware, Musk no puede completar la compra al menos hasta el 2025, a menos de que los dueños de 2/3 de las acciones que no son de su propiedad lo aprueben, según Reuters. La demanda menciona que Musk se convirtió en un accionista interesado tras tomar una participación de más del 9% de Twitter, lo que requirió la demora. Musk también dirige la compañía de autos eléctricos Tesla Inc. y es la persona más rica del mundo, según la revista Forbes. Twitter y su consejo, incluyendo a su presidente ejecutivo Parag Agrawal, también están nombrados como acusados. La demanda busca retrasar el cierre de la fusión hasta al menos el 2025, declarar que los directores de Twitter incumplieron sus deberes fiduciarios y recuperar los honorarios y costos legales. Twitter se negó a comentar, un abogado de Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Y esta no es la primera vez que la adquisición planeada por Musk se enfrenta a los tribunales. El mes pasado, un grupo de accionistas de Twitter demandó a Musk, alegando que el millonario no reveló su participación de 9.2% en la empresa en el plazo adecuado. Y la ley federal requiere que los inversionistas informen a la Comisión de Bolsa y Valores sobre las participaciones de más del 5% dentro de los 10 días posteriores a la compra. Según la demanda anterior, Musk superó el 5% el 14 de marzo, por lo que necesitaba alertar a las comisiones del 24 de marzo. Sin embargo, pues no lo hizo, sino hasta el 4 de abril. El motivo de Musk para comprar todas las acciones de la empresa y convertirla en privada, pues ha sido objeto de mucha especulación durante semanas. El excéntrico millonario dijo que quiere proteger la libertad de expresión y mejorar la transparencia de la plataforma. Pero bueno, pues con todos esos millones que puede comprar, pues veremos qué pasa, ¿no? En otra información, de lo que estábamos hablando el día de ayer de Avatar, ¿se acuerdan del nombre? Pues por fin llega, ay, se fue el horóscopo, por fin llegan, lanzan el primer avance de Avatar 2, así que ya lo pueden ver y todos pues están impresionados con las imágenes. Así que pues ya lo podemos ver, es la película más taquillera durante años, por fin reaparece. 13 años después de la primera cinta, Avatar 2, pues llega este año finalmente y el avance pues deja impactados a todos con las imágenes, así que los invito a que busquen el video del trailer de Avatar 2. Este lunes inició la semana con el inesperado avance de Avatar 2, El Camino del Agua, la esperada secuela de la que fuera por años la película más taquillera de la historia, hasta que la última parte de Avengers le quitara pues la corona. Sin embargo, pues todo parece que la cinta de James Cameron llegará para arrasar de nuevo. Y es que hace 13 años pues estrenó la primera parte de Avatar, cuya cinematografía en colores vivos y neones dejó a propios y extraños maravillados en las salas de cine con la innovadora manera de realizarla. Y a manos del creador de Titanic, James Cameron, quien dio cátedra de cómo hacer la cinematografía. Entonces ya está ahí, ya la podemos ver, el trailer obviamente, la película todavía no, sale hasta diciembre, ayer estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, según los datos del portal Sataka, aprovechando el éxito y estreno de este fin de semana de Doctor Strange y el multiverso de la locura, Disney decidió echar toda la carne al asador, liberando el primer avance de Avatar 2, El Camino del Agua, que se estrenará el próximo 16 de diciembre. Hace 13 años inició la aventura de los Navi, los míticos personajes del mundo Pandora, creados para impactar a propios y extraños con su apariencia azul, ojos de color claro y con una larga cola que les sirve para sus grandes aventuras. Y ahora pues este 2022 regresan por más. James Cameron produjo, escribió y dirigió El Mundo de Avatar, que constará de 4 películas, la primera hace 13 años que se estrenó en el 2009, para después darnos la secuela en este año 2022, que es cuando va a salir, y posteriormente las otras partes se estrenarán cada 2 o 3 años, según lo planeado por Disney, que pues ya están filmadas por completo, dicen. En este nuevo avance no se tiene aún una trama especificada, pero se puede ver una evolución espectacular del brillo y los colores de los personajes y el mundo submarino al que nos tienen acostumbrados James Cameron, con la majestuosidad de las imágenes que sin duda pues impactaron a todos por el avance de minuto y medio de duración. Acorde a lo publicado por el portal Sataka, la secuela de Avatar tratará de lo que sucedió con la familia Salif, conformada por Jake, Neytiri y sus hijos, quienes aparentemente pues serán amenazados por nuevas criaturas y varios humanos que los harán abandonar su hogar y salir a exteriores del mundo Pandora. Avatar 2, El Camino del Agua, revela que posiblemente todo se desarrollará en un mundo submarino, fascinación que tiene pues el director y productor James Cameron con dicho mundo desde que conoció la fosa de las Marianas. Y la película pues será protagonizada de nueva cuenta por Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang y Sigourney Weaver. Pero también se incorpora también la legendaria Kate Winslet. Entonces, ahí está, ya lanzan el primer avance de Avatar 2, búsquenlo, los que tienen Disney Plus, pues ya lo pueden ver, o ya lo vieron, ¿verdad? Y pues, a esperar la película hasta el 16 de diciembre de este año, que es cuando va a salir. Y bueno, pues nada más. En otra información así rapidito, casi 6 millones aquí en Estados Unidos están bajo advertencia climática de bandera roja. O sea, casi 6 millones en Estados Unidos están bajo advertencia climática de bandera roja. Desde este lunes por la mañana entró en vigencia, una rara advertencia de fuertes vientos dañinos. Residentes en de los estados como California, Nuevo México, Texas y Oklahoma también tendrán que mantenerse atentos al clima peligroso. Casi 6 millones en Estados Unidos están bajo esta advertencia debido a vientos de 80 millas por hora que son capaces de incrementar al extremo el riesgo de incendios, y las autoridades mantienen constante vigilancia meteorológica. Desde este lunes por la mañana entró en vigencia esta rara advertencia de fuertes vientos dañinos, que duró solo hasta el mediodía en algunas zonas, pero que permanecerá activa por lo menos hasta la tarde en partes del centro sur de Colorado y durante un par de días más en otros estados del país. Lo que advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de Boulder fue lo siguiente: advertencia de vientos fuertes para el condado de Summit esta mañana, especialmente sobre los picos altos, y se puede esperar ráfagas de viento de hasta 90 millas por hora, vientos más débiles sobre los valles montañosos. Entonces, ahí están las consecuencias del cambio climático. Para los que todavía piensan que no existe, que no está habiendo un cambio, pues sí lo está viendo, hay muchos incendios. O sea, ustedes lo pueden corroborar en imágenes de personas, o sea, que han subido estos videos, pues, estas fotografías de los incendios forestales, de las tormentas, por ejemplo, que hubo en Iowa y Minnesota. O sea, hay de todo en extremo, y eso pues obviamente es de preocuparse, ¿no? Esperemos que realmente podamos hacer algo entre todos y pues que no haya más desgracias en la tierra.

10:45, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes y en este maravilloso día del Día de las Madres. Les deseo que la pasen genial. Mil besos y abrazos a cada una de ustedes que tienen la bendición de ser madre. Muchas felicidades a mi madrecita santa, a mi hermana, a mi suegra, a mis amigas, a mis primas, a todas. A todos los que tienen la bendición de ser madres. Que Dios las bendiga, las cuide, las proteja, que la pasen increíble. No cocinen, que les cocinen ahí ustedes, ¿ok? Que les vayan de comer rico o vayan a comer ahí si pueden. Vayan a comer algo muy rico y delicioso. Y bueno, ahora sí, se despide a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.